Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos a Cortos desde la casa. 50 años de arte de las peñas ahora se presentan en el mar. Del 24 de agosto al 4 de septiembre en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo de Guayaquil se exhiben varias obras y materiales que atestiguan los 50 años de arte que la Asociación de Artistas de las Peñas ha brindado a Guayaquil. Cada año en las tradicionales fiestas julianas de Guayaquil, la exposición artística de las Peñas es una actividad esperada por el público. Varias galerías presentan diferentes obras que aportan una tónica cultural a esta celebración. Fue Lofredo de Klein quien en julio de 1966 invitó a los artistas vinculados con la Escuela de Bellas Artes, el rector Alfredo Palacio a la cabeza, con el fin de poner en conocimiento la idea de organizar cada año una exposición colectiva como homenaje a la Fundación de Guayaquil. Desde entonces, esta actividad no ha terminado. Se ha realizado durante 50 años. Por esta trayectoria, el Ministerio de Cultura y Patrimonio rindió un homenaje a esta asociación con la entrega de 300 diplomas conmemorativos y la inauguración de la exposición en el MAC, donde el público puede apreciar hasta el 4 de septiembre pinturas, esculturas y arte moderno. El mundo soul preocupado por la salud de Aretha Franklin. Looking out on the morning rain. La reina del soul, Aretha Franklin, ha cancelado sus próximos conciertos previstos para agosto y septiembre por recomendación médica, según ha señalado en un comunicado la oficina de la cantante. Debido a órdenes médicas, estoy cancelando algunos conciertos el próximo mes, indicó la intérprete en un comunicado en el que expresó su pesar por no poder actuar en las fechas previstas en Nueva York y Washington, que son de sus ciudades preferidas. La artista de 74 años tampoco asistirá al concierto homenaje a Tony Bennett, en el que iba a participar en el famoso Radio City de Nueva York, junto a otras estrellas como Lady Gaga o Andrea Bocelli. Se espera que el próximo 23 de septiembre pueda presentarse en el Wolf Trap National Park for the Performing Arts en Washington, Estados Unidos. Según ha dicho la cantante, no quiero perderme ninguno. La estrella estadounidense tiene otros conciertos en agenda en Estados Unidos en el mes de octubre y noviembre, una gira en Europa. Hasta aquí la información en Cortos desde la casa. Gustoso les acompañó Darío Males. Les esperamos con los brazos abiertos en una próxima emisión. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.